La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos arrancando una nueva emisión de Oral y Público. Es el programa número 661. Y mi garganta está muy cascada, así que me van a tener con un rallador como efecto sonoro durante toda la jornada de hoy. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible para llegar hasta el final del programa y poder decir todo lo que tenemos para decir. De todas maneras, este programa me da una ventaja, y es que las voces que pretendemos escuchar no son tanto las nuestras, sino las que transcurren en los juicios, y eso es lo que vamos a hacer en la jornada de hoy. Nos vamos a meter en el alegato, en dos alegatos de fiscalía, en dos comienzos de alegatos de fiscalía. Muy interesantes los dos, te lo anticipo, porque a veces los alegatos, depende de quién los haga, pueden ser aburridos. Pero no es el caso, la verdad. Y tanto Pablo Camunia y Valentina García Salemi en Tucumán, como Félix Crous y Marcela Obetko en ESMA 8, el ESMA Ferrari, sin dudas están haciendo alegatos más que interesantes. Por supuesto, el de la Fiscalía de Tucumán es mucho más extenso porque es una causa enorme, el Jefatura 3. Vamos a tener de ese juicio también una entrevista con Ana Gemio, socióloga, que es parte del grupo de investigación sobre genocidios de la Universidad de 3 de Febrero, de la UNTREF, que tiene como principal referencia a Daniel Feierstein, y nos contó ella sobre el aporte investigativo que hicieron a este juicio y a conocer la verdad y a profundizar un poco más sobre la represión tan particular en Tucumán, porque fue uno de los primeros lugares en el país en los que se implementó la estrategia genocida. Vamos a arrancar por ahí, por Tucumán. Vamos a empezar con el alegato de Pablo Camunia y Valentina García Salemi, que tuvo una primera parte introductoria muy interesante, y de ahí vamos a extraer estos primeros momentos que editó Pedro Ramírez Otero. Por ejemplo, cuando Camunia habló de las listas del testigo Juan Carlos Clemente, que fueron claves para el desarrollo de este juicio. El testigo las había presentado en el primer tramo de Jefatura, todavía siguen siendo prueba central, y es la primera vez en realidad que se utilizan como recurso, como insumo en un juicio. Son cosas que él, que estuvo secuestrado y que después fue acusado de haberse pasado al bando policial, fue sacando, y que son listados de personas, y al lado dice DF, disposición final para quienes eran asesinados y desaparecidos, libertad o lo que fuere. Pablo Camunia, hablando sobre este insumo tan fundamental. En cuanto al impacto que tiene esa documentación en esta causa, para hacer una síntesis nada más, son 134 los casos de este juicio que figuran en la lista que el tribunal conoce ya y que todas las partes conocen, de que se llama Índice de Declaraciones de Delincuentes Subversivos, que fue extraída del SIGDE-2. 134 casos que forman parte de este proceso. Dos casos figuran en la lista que se llama Lista de Detenidos por Orden de la Fiscalía de Estado, también extraído del mismo SIC. Cuatro casos tienen otra documental que no son esas dos listas, que también es parte de estas carpetas. 26 casos están vinculados a esos casos y solamente hay 67 casos que no tienen relación directa con esta documentación. ¿En qué consiste, señor presidente? Ya lo anticipamos en su momento, pero es fundamental que el tribunal tome conocimiento de en qué consisten esta documentación, estas listas. Esta es la lista llamada Índice de Declaraciones de Delincuentes Subversivos, que es el primer documento que aparece ahí, que tiene un listado de personas, de casi 300 personas, con la disposición que se tomó con relación a ellos. Si se los dejó en libertad, si se los puso a disposición del PEN, o si les aplicaron lo que se llama IDF, que es disposición final, que es su ejecución extrajudicial y el ocultamiento de su cadáver. Hay otra lista que se llama Operativos Aprobados Pendientes de Ejecución, donde hay una serie de operativos que evidentemente ya había habido alguna autoridad que había autorizado a los miembros del SIC a realizar esos secuestros. Hay fotos identificatorias del archivo de inteligencia que están ahí como parte de esa carpeta. Hay también manuscritos. Para nosotros esos manuscritos, y después de analizarlos, son anotaciones sacadas durante sesiones de tortura. Tienen esa prisa, tienen esos datos esenciales que se pueden obtener mediante la tortura a una persona para obligarlo a dar datos. Esos datos así anotados, en general, culminan en secuestros de otras personas. Algunas víctimas están nombradas también ahí. Impresionante el aporte de esta documental de Juan Carlos Clemente Camuña. También se refirió a otra de las listas fundamentales y explicó cuál es el contenido y por qué estos documentos fueron tan importantes para el juicio. Hay otra lista que se llama Nómina de Delincuentes Subversivos, que actualmente se encuentra en la clandestinidad y cuya captura se hace necesaria, donde se fijaban los blancos que tenían pendiente esta gente y que no lo habían realizado de acuerdo a su superior jerárquico. Hay una lista fundamental también, señor presidente, que es esta, Nómina de Cadáveres Identificados durante los años 1975 a 1978, que contiene 133 nombres, datos identificatorios y fechas. Y tan importante esta documentación que ha sido esta prueba en particular, es la primera prueba acabada de la aplicación de un sistema de desapariciones forzadas en Tucumán. No aplica a este debate porque son hechos del 75. Pero con algunos de los datos insertados ahí, lo que se pudo comprobar es que se negó información a familiares, se negó información que ya se tenía a familiares que estaban buscando a personas desaparecidas. Se probó en todo su rigor. Creo que es el primer caso reportado en Argentina con este nivel de prueba, por lo menos, de una desaparición forzada de personas. Así lo expresamos y lo detallamos en su momento en la mega causa del operativo Independencia. Les sugiero que vean la primera parte del alegato, el que obviamente, como podemos hacer aquí en el formato radial, está acotada a unos audios de unos minutos, pero que ha sido muy interesante, muy práctica, muy llevadera y muy didáctica. Por último, de lo que vamos a escuchar, el fiscal siguió planteando la importancia de estas listas como prueba y detalló el contenido de las notas que tienen algunos de los documentos que son prueba en este juicio. Estamos escuchando a Pablo Camuña en el alegato de Jefatura 3 de Tucumán. Hay otra lista que se llama Lista de Detenidos por Indicación de la Fiscalía de Estado, que tiene, por supuesto, una gran relevancia en esta causa, porque está acusado acá quien era fiscal de Estado en ese momento, José Roberto Aba, que tiene la mención de dos de las víctimas de esta causa. Hay otras notas de inteligencia que tienen información, algunas de ellas vinculadas a este caso, y después hay notas también, fíjese, señor presidente, firmadas por algunos de los acusados, por Sánchez, Ricardo Oscar Sánchez, en este caso, donde dice cosas como que van a levantar a personas, que busque antecedentes, que hay que ver qué se va a hacer con eso, que van a hacer un operativo, y en la siguiente, que también está firmada por Ricardo Oscar Sánchez, con abajo pone el cargo también, subcomisario, y pone su cargo, dice, por ejemplo, algo que nos directamente nos coloca en el objeto de este juicio, y es, dice, quiere tener a bien mandarme lo antes posible o para mañana mayores antecedentes de las siguientes personas que ya dieron el sí del puesto de comando táctico para levantarlas. En ese documento nada más está casi todo lo que se está juzgando en este juicio. La autorización del puesto de comando táctico, la actuación de un grupo centrado en San Miguel de Tucumán y de otro grupo del SIG de 2 con base en el puesto de comando táctico justamente en Nueva Baviera. También está firmada por Sánchez, esa otra nota. Si quieren buscar esta parte que les decimos, fue fundamental y muy didáctica. Antes de entrar en el caso por caso en las más de 200 víctimas, lo pueden encontrar en la jornada del 11 de junio de este 2024, o en la página web de La Retaguardia, obviamente, pero o en el canal de YouTube, pero búsquenla con esa fecha, porque allí fue el comienzo de este alegato que estamos escuchando, al que le queda por lo menos una jornada más, quizás dos. En uno de los cuartos intermedios charlamos con Ana Gemio. Como te decíamos, ella es socióloga, es parte del grupo de investigación sobre genocidios de la UNTREF, es becaria del CONICET, y comenzó aquí hablando del trabajo que llevan adelante en esta tarea de investigación para también, de alguna manera, fortalecer los alegatos. Traer una imagen que nosotros usamos siempre cuando hacemos, cuando trabajamos con nuestro equipo de investigación. Siempre decimos, bueno, nosotros trabajamos con sentencias o con distintos documentos judiciales, y nosotros decimos, bueno, ustedes tienen en sus computadoras, o los que son más afectos al papel, tienen en su escritorio un montoncito de hojas que representan una sentencia. Es imposible imaginar todo el trabajo que hay detrás para que esas hojas estén donde están, ¿no? Entonces, yo creo que lo lindo o lo interesante de días como hoy es que se pone en evidencia todo ese entramado de gente que está trabajando para que esto, sobre esto que ahora emerge, pero también de toda la historia que ha tenido que haber, que de alguna manera la ha reseñado Pablo Camuña, ¿no? Con la CONADEP, la bicameral, la historia de Clemente, de los documentos, de cómo llega, bueno, toda la historia que ha tenido que haber para que hoy lleguemos a donde estamos. Y esa forma parte de esa historia, la articulación de distintos espacios de trabajo, articulación que a veces es como más explícita, nos ponemos de acuerdo y hacemos algo juntos, y a veces es gente que nos vamos encontrando en el camino y que tiramos para un mismo lado, ¿no? Como ustedes, con quienes nos encontramos en distintas instancias, porque formamos parte de eso, que depende a cómo le guste llamar a cada uno, le puede poner el nombre de campo popular o como le quiera llamar, ¿no? Puntualmente, nosotros nos incorporamos en este torrente como equipo. Bueno, ahí en el fiscal, que en mi persona en realidad está nombrando a todo un equipo que trabaja para esto, claro. Es un equipo de investigación que está hecho con estudiantes, que lo conforman distintos estudiantes universitarios, algunos ya profesionales, lo coordinamos con Julia Vitar, e institucionalmente ha sido un acuerdo, que esto me parece muy interesante, ha sido un acuerdo de dos instituciones, ¿no? Una universidad pública, la UNTREF, con el Centro de Estudios sobre Genocidio, que es la institución donde a la que yo pertenezco, y un organismo de derechos humanos, que es la Fundación Memoria e Identidades de Tucumán, en cuya representación está Julia Vitar, que nos hemos juntado hace 15 años para trabajar mancomunadamente con esta idea de que cuando nosotros aportamos a los juicios estamos construyendo conocimiento en otro frente, lo construimos en distintos frentes, en la universidad, en la calle, en los juicios, y cuando hablo de construir conocimiento, nunca lo pensamos como una cosa escolástica de un librito que uno guarda en la biblioteca, sino de un mejor saber para nuestros haceres, ¿no? Y entonces, de alguna manera, volver a esa historia y a esas sistematizaciones, esta minuciosidad de alguna manera que vos decías, bueno, quiénes eran las víctimas, de dónde venían, etcétera, etcétera, también es una manera de interrogar al presente a través de ese pasado. Hay una particularidad de este juicio que nosotros marcamos siempre, porque la hemos visto en los relatos de los testigos y de las testigas, que se puede ver más claramente en los gráficos que ustedes, en la tarea que ustedes elaboraron y en los gráficos que utilizó el Ministerio Público Fiscal. Por ejemplo, esto de que la mayoría, fueran militantes o no, de los sujetos perseguidos allí en Tucumán, eran trabajadores y trabajadoras, ¿no? Eso es como distintivo de este juicio, como en otros juicios quizás es gente más militantes de clase media o universitarios o estudiantes secundarios. Bueno, eso es interesante porque en realidad justo ahora estamos trabajando, este aporte que hemos hecho nosotros al juicio forma parte de un trabajo de más largo aliento, y justo ahora estamos trabajando en intentar hacer esa caracterización que hemos visto en el juicio, que es de qué trabajaban, quiénes eran, etcétera, etcétera, pero para todas las víctimas de Tucumán. Y en realidad, que en este juicio sean más, tiene que ver con la, quizá con la constitución del juicio en sí mismo, que con las víctimas, ¿no? Que para todo Tucumán efectivamente encontramos siempre que la mayor parte de las víctimas son obreras y son trabajadoras, ¿no? Una cosa que me parece interesante compartir, que ha aparecido cuando estábamos pensando cómo presentar esta información sobre las víctimas de jefatura, es que no solo hemos visto que eran obreros o empleados la mayoría, sino también nos hemos puesto a ver dónde trabajaban. Y ahí ha salido un dato muy interesante que nos interpela profundamente sobre el hoy, digamos, que es que de 126 personas que sabemos dónde trabajaban, digamos, 59 trabajaban en el sector privado, la mayoría, por supuesto, en ingenios, pero 67 trabajaban en el sector público, ¿no? 26 en empresas estatales, en la administración provincial, en la administración municipal y en la administración nacional. Y nos parecía que era muy importante ponerlo de relieve en un momento donde se ataca fuertemente el Estado, porque si hacemos también un poquito de historia, una buena parte de que haya tantos trabajadores públicos en ese momento en Tucumán tiene que ver con que en Tucumán había habido un laboratorio ya que era destruir el empleo privado y dejar a masas enormes de población sin laburo. ¿Qué habían hecho en ese momento? Como en el resto del país, si habían migrado o había más, habían migrado masivamente y el Estado se había visto obligado a absorber una gran cantidad de trabajadores. Y es interesante que eso también lo vemos en las víctimas, ¿no? Porque cuando uno mira, incluso por dónde trabajaban, hay mucha gente, uno ya conoce en la historia tucumana, que mucha gente que, por ejemplo, quedaba desocupada de los ingenios iba a parar a algunas direcciones estatales, ¿no? A la dirección de vialidad, de agua, de agua y sanidad, de, bueno, una serie de lugares, ¿no? Entonces uno ve cómo en el fondo termina siendo un mismo grupo social atacado y perseguido en sus distintas transformaciones. Sabemos que este juicio no toma los casos del operativo Independencia, ¿no? Que fue como un laboratorio que se considera parte del genocidio, pero quizás el primer paso de elaboración de las tácticas del genocidio. Cuando llegamos a esta etapa temporal, ¿qué cosas en común nos encontramos? O que sea ámbito rural y ámbito de la ciudad, no nos cambia el esquema en ese sentido. Bueno, en realidad esa parezco pura, justo todo lo que vamos a prometer para próximamente, claro. Porque nosotros hemos trabajado muchísimo y tenemos cosas publicadas y todo, de entender cómo funcionaba el sistema represivo durante el operativo Independencia, sobre todo del 75 y primeros meses del 76. Claro. Y como parte de esos proyectos para adelante, estamos intentando reconstruir cómo cambió eso en el 76, si hubo cambios primero y qué tipo de cambios, ¿no? Y una de las cosas que vamos viendo, está en proceso, pero una de las cosas que vamos viendo es que en realidad el grueso del cambio en realidad uno lo nota más en el eje urbano-rural que en el eje temporal. Las encontramos en el eje urbano-rural, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomáramos como dos cosas polares este juicio, que es el de Jefatura 3, que concentra sobre todo personas de la zona de Capital y alrededores, y del 76 con Operativo Independencia, que concentra sobre todo en el sur y en el 75, sí vemos como algunas diferencias en el funcionamiento, ¿no? Pero, insisto, tiene más que ver con los ámbitos rurales y urbanos que con un cambio de temporalidad. Pero una cosa que sí aporta como novedad este juicio, que nosotros veníamos con un signo de pregunta ahí y que eso me parece interesante por su proyección a nivel nacional, es que la cuestión de que había muchísimos sobrevivientes no era solamente una cuestión del operativo Independencia, sino que se comprueba que a partir del 76 sigue habiendo muchos sobrevivientes, ¿no? Y esto, de alguna manera, Pablo Camuña lo tomó porque habló sobre el debate de los números y dijo, explicó cómo, viendo esas listas y dándose cuenta cómo aumenta el número de denuncias, es evidente el agujero negro que hay en ese punto, ¿no? Y yo creo que lo que trae un poco a este juicio como gran aporte, si uno quiere armar el mosaico de lo que van aportando los distintos juicios, es mostrar eso, mostrar la importancia que tiene el proceso de denuncia tardío o que nunca sucede, sobre todo en las víctimas sobrevivientes, ¿no? Que es lo que más aparece en este juicio. Claro, claro. En el trabajo de investigación que ustedes realizan, por supuesto, seguramente hablan con los y las sobrevivientes, porque son, muy entre comillas, el insumo principal, ¿no? ¿Cómo se abordan estas situaciones sabiendo que para la gente estar ante la justicia ya es todo un tema? Y en este juicio lo hemos visto más que en otros, como digamos lo que implica estar dando testimonio para gente que nunca lo había hecho, y que antes se encuentren con gente que quizás no saben bien, no son de la justicia. ¿Cómo abordan ese, cómo hacen ese abordaje, digamos? Bueno, en realidad lo que nos pasa a nosotros es que tenemos muchísimos años de trabajo en un mismo territorio, el trabajo más de campo, de ir a hablar con las personas y a entrevistarse y el cara a cara, digamos, lo hacemos más que nada en una zona que es la zona sur de Tucumán. Y en esa zona nosotros trabajamos hace, con distintos derroteros, van a ser 20 años. Con lo cual, en realidad uno siempre llega a través de alguien, ¿no? Es raro. A veces sí pasa, y yo a veces admiro a las personas, lo voy a decir en crudo, ¿por qué no nos sacan cagando? Que uno va y toca la puerta y le dice, hola, yo soy de la universidad, vengo a preguntarle, y no te conoce, no te ha visto nunca en la vida, y claro, sin embargo, muchos están dispuestos a contar esa historia, ¿no? Uh-huh. Porque una cosa que nosotros repetimos siempre es que ante la sorpresa de por qué la gente recién ahora cuenta, nos es indispensable la pregunta de cuánta oreja ha habido para escuchar eso que tenían para contar, ¿no? Porque es cierto que el primer impacto es, ¡ah!, tantos años y nunca nadie ha declarado. Ahora, después de eso hay que decir, bueno, ¿y quién ha ido a preguntarle? Claro. ¿Y cuánto tiempo se han sentado a escucharlo? ¿Y qué ha pasado con eso que ha contado, no? Y bueno, todo eso forma parte, no es una cuestión solo de tirarse responsabilidades, ni mucho menos, sino entender que esa hablar de los sobrevivientes forma parte de un proceso de transmisión. Y para que haya transmisión, ahí tiene necesariamente que haber alguien que quiera recibir eso que ellos tienen para ser transmitido, ¿no? Claro, claro. Bueno, abarcaste y te metiste en este tema que va a ser el último que abordes porque sé que tenés que seguir con tus tareas. ¿Qué tiene que ver con esto de esta cifra realmente asombrosa para mí que transito todos los días juicios por crímenes de lesa humanidad, de que más de la mitad de las personas hayan declarado del 2000 en adelante, ¿no? Uno sabe que esto es así. lo hemos charlando incluso con Feyerstein antes de que ganara Milei las elecciones, esto de cómo combatir los discursos negacionistas, y una de las cosas es con los insumos que salen de los juicios, donde se ve permanentemente que hay gente que nunca había denunciado, pero el volumen de esa cantidad de gente, creo que no, a mí me ubica en otra dimensión en este sentido del análisis. Sí, y yo creo que ahí hay que destacar el enorme, enorme trabajo que ha hecho la Fiscalía de buscar uno por uno. Es lo mismo que estamos hablando, ¿no? Porque cuando yo digo quién recibe eso, puede ser la entidad universidad, la entidad justicia. Bueno, hay alguien que lo recibe. La Fiscalía ha hecho un trabajo enorme de ir a buscar uno por una de esas personas. Y eso en realidad yo creo que es un insumo fundamental también para la pregunta que siempre se instala, que es, bueno, ¿qué sentido tiene sentido seguir con los juicios? ¿Por qué seguir con los juicios? O los ataques contra los juicios. Uno lo que ve es que en el fondo los juicios ha sido la política de memoria, verdad y justicia más sistemática, extendida, democrática y sostenida de las que ha habido, en el sentido de que ha llegado a tanta cantidad de gente que normalmente no llega, ¿no? Y eso también tiene que ver con recursos estatales, gente puesta a trabajar en el tema sistemáticamente, a buscar a esas personas. Bueno, yo creo que nos habla un poco de que donde todo parece dicho, entre comillas, en memoria, verdad y justicia, nos muestra que lo dicho es un pedacito. Todavía hay un universo, ese agujero negro del que hablaba hoy Pablo, gigante, que explorar. Súper interesante siempre charlar con Ana Gemio y con el grupo de investigación sobre genocidios de UNTREF. Lo vamos a seguir haciendo con toda esa gente que labura un montón, y sobre todo ahora que hay este vaciamiento de áreas del Estado, del Ministerio de Defensa puntualmente, que aportaban insumos de este estilo a los juicios. Bueno, está bueno apuntalar a quienes quedan realizando esa tarea, ¿no? Al regreso vamos a estar metiéndonos en el alegato de la megacausa ESMA, también alegato de la Fiscalía. Bueno, nos vamos a meter, como les decía hace un instante nada más, en el juicio ESMA 8, el juicio que tiene como imputado a Horacio Luis Ferrari. Te recuerdo, te resumo la historia de este juicio. Ferrari fue parte de los acusados del juicio ESMA 4, que comenzó en el 2019, que siguió durante la pandemia, y que luego terminó también en pandemia. Pero antes del final de ese juicio, el abogado defensor, que es Guillermo Jesús Fanego, consiguió sacarlo del juicio por una resolución de los tribunales superiores, que decían que le hicieron lugar a un pedido de recusación de los jueces Daniel Obligado y la jueza Adriana Paliotti, ambos del Tribunal 5, porque ya habían participado antes de los tramos anteriores de la megacausa ESMA, y eso podía ser considerado como un elemento de prejuzgamiento, ¿no? Nada más torpe como argumentación, porque que conozcan cómo se manejaba la ESMA, en todo caso puede contribuir a establecer lo que tienen que establecer en estos juicios, que es la inocencia o la culpabilidad de las personas, ¿no? Cuanto más conozcas la operatividad del centro clandestino, más sencillo te puede resultar, como juez o como jueza, arribar a una conclusión en torno de culpabilidad o de inocencia. Pero bueno, lo cierto es que Ferrari se fue del juicio aun cuando ya Fanego había revisado el alegato. ese alegato ya nos mostró una estrategia de defensa, además de la dilatoria, ¿no? Que tenía que ver con que Ferrari decía, yo no soy pantera, como dicen los sobrevivientes, yo nunca estuve en la ESMA, y en el tiempo que se me acusa, que es un año, no es que haya estado un año, solo se lo acusa por un año, que es desde el 5 de abril de 1977 hasta el 6 de febrero de 1978. En ese lapso yo estuve, dice Ferrari, en el Ara Rosales, el buque de la Armada embarcado. Así transcurrió todo este juicio también. Ferrari habló mucho en el juicio, tuvo 3 pedidos de ampliación indagatoria, e incluso respondió preguntas de los abogados querellantes con algunas complicaciones a la hora de responder. Pero claro, vinieron los alegatos, y en los alegatos ya la contundencia que mostraron Adrián Krompotic y Ariel Noli, representantes de la querella, había sido importante, ¿no? Se le suma ahora, no sé si más contundencia, quizás la misma contundencia, pero le suma volumen, le suma peso, el trabajo de Félix Krause, fiscal general, y de Marcela Obetko, la fiscal auxiliar, en la acusación. Vamos a empezar a escuchar algunos de los segmentos de este alegato. Krause comenzó justamente refutando que Ferrari no sea pantera. Para Krause, para la fiscalía, Ferrari es pantera. En sus indagatorias, Ferrari prestó declaración en las audiencias de los días 9 y 23 de octubre del 2023, el 11 y 25 de marzo de 2024 y finalmente el 8 de abril, siempre este año. En todas sus declaraciones, el acusado manifestó que era totalmente inocente y que no tenía nada que ver con lo que se le acusaba. Expresó que esta parte presentó fotocopias, algunas falsas y otras que no se pueden leer, así lo dijo. Agregó que ningún testigo lo reconoció y que aquellos que nombran a un represor apodado Pantera lo sitúan en la ESMA durante los años 76, 77 y 78. Indicó que en consecuencia resulta imposible que él fuera esa persona, ya que durante esos 3 años se encontraba navegando en el buque destructor Ara Rosales, dando cuenta de esta circunstancia a la prueba documental según su versión. Entre ellas citó su legajo de concepto, los libros de navegación y el libro del historial del buque que, según nos dijo, contienen su firma, como así también los testimonios incorporados por reglas prácticas de 3 oficiales que fueron sus compañeros y las declaraciones del almirante retirado Jorge Omar Godoy, el capitán de navío Marcelo Gene y Guillermo Gregorio prestadas durante el debate. También en esas oportunidades se explayó sobre todos los puntos de la acusación y analizó la prueba de cargo en su contra. Respecto de sus manifestaciones, en refutación de estas diremos que el acusado Ferrari ha intentado por todos los medios posibles desvincularse de los hechos atribuidos en este juicio, dando su propia versión de lo sucedido e intentando desvirtuar las pruebas de cargo que existen en su contra. Sin embargo, las evidencias producidas durante el debate nos permiten afirmar sin ninguna duda que Ferrari fue un integrante operativo del grupo de tareas 332, que actuó en la ESMA bajo el apodo de Pantera cuando se cometieron los hechos que se le atribuyen, pruebas que desmienten por completo sus versiones de lo sucedido. Ninguna duda, dice Félix Krause, acerca de que Ferrari es Pantera. Krause recapituló el historial militar de Ferrari, se refirió allí al desempeño en el buque destructor Ara Rosales, donde dice que estaba en el momento de los hechos. Ingresó a la Armada a los 18 años como cadete en la Escuela Naval Militar. Su promoción es la promoción 99 y su matrícula de revista la 4570. En el año 70 fue promocionado a guardamarina, en el 72 ascendió a teniente de corbeta, en el 75 a teniente de fragata y a fines del 78 a teniente de navío. El 31 de diciembre del 84 fue ascendido a capitán de corbeta, en el año 90 a capitán de fragata y en el 96 a capitán de navío. Por último, en el año 2002 llegó a contraalmirante. Las noticias son de público conocimiento, dieron cuenta que fue designado jefe de inteligencia del Estado Mayor de la Armada en el año 2004. El 9 de febrero del año 2005 se resolvió su pase a situación de disponibilidad mediante la resolución 31 del 05 del jefe del Estado Mayor General de la Armada. Y finalmente, el 1 de enero del 2006, por la resolución que citamos, se le otorgó su retiro voluntario en el expediente reservado correspondiente. Del legajo de servicios, en lo que aquí nos interesa, surge que entre el 8 y el 15 de junio del 72 el imputado efectuó el curso de capacitación en tácticas y técnicas de lucha contra la subversión realizado en el Comando de Operaciones Navales. Por su parte, en el rubro resumen de servicios, en las páginas 76 y 77, se observa que desde el 31 de enero del 76 hasta el 5 de abril del 77, figura desempeñándose en el buque destructor Ara Rosales, y en la columna de observaciones se consigna conforme Boletín Naval Reservado 111 del año 75. A partir del 5 de abril del 77 y hasta el 6 de febrero del 78, consta que se desempeña en la Dirección de Armamento del Personal Naval. Este es el periodo en que se cometieron los hechos imputados a Ferrari en este juicio. Finalmente se observa otro asiento donde se señala que a partir del 6 de febrero del 77, Ferrari es destinado nuevamente al destructor Ara Rosales conforme el Boletín Naval Reservado 95 del 77. Por su parte, en el rubro menciones honoríficas por comisiones desempeñadas, se lee una distinción otorgada por operaciones en Malvinas conforme resolución COAR 602 del 82, y en el año 94 un diploma y medalla de acero otorgado por el Honorable Congreso de la Nación a los combatientes en función de la ley 23.118. Finalmente, en las fojas correspondientes al rubro navegaciones del legajo de servicios, se asentó que Ferrari navegó en el buque Rosales del 10 al 22 de noviembre del 76, está en el número de orden 18, durante el año 77, desde el 4 hasta el 26 de enero del 77, número de orden 40, y luego se registra como próxima navegación del 7 al 23 de marzo de 1978, está en el número de orden 18. Es decir, que aquí no surgen registradas navegaciones de Ferrari en el buque destructor Ara Rosales desde febrero de 1977 hasta febrero de 1978. Presta atención a lo que viene, porque yo creo que una de las pruebas más contundentes en contra de Ferrari es que su legajo está adulterado. Pero está adulterado no en cualquier lugar. Le falta la foto. Recordamos que Ferrari en su primera indagatoria fue con barbijo, el juez se lo hizo sacar, le preguntó a su abogado si la retaguardia estaba transmitiendo, le dijeron que sí. En una segunda indagatoria, curiosamente, lo tomó una cámara de espaldas, es decir, no se le veía el rostro. El otro día, en el comienzo del alegato, no le andaba la cámara, encendió la cámara, no se lo veía, dijo que tenía un inconveniente, y finalmente la jueza Namer le dijo que solucione la cámara o que vaya de manera presencial. Les anticipo lo que creo que va a pasar. Ferrari va a ir a la sala de audiencias y se va a esconder, se va a poner en un lugar donde sepa que las cámaras no lo van a enfocar, porque no quiere ser visto. Son demasiadas las evidencias de que no quiere ser visto porque tiene miedo a un reconocimiento de parte de, a más reconocimientos de parte de sobrevivientes. Una de las cosas que falta del legajo de Ferrari es la foto de la época, que es fundamental porque han pasado 45 años, entonces las fotos de la época son en general las que se le muestran a los y las sobrevivientes para que hagan un reconocimiento, más que las fotos actuales, porque pasaron casi 50 años. Bueno, su foto no está en el legajo, entre otras cosas que figuran adulteradas. Escuchamos lo que dijo Crowes al respecto. El imputado ha sostenido que durante el periodo en que se cometieron los hechos que se le atribuyen en este juicio, estuvo destinado en el buque destructor Rosales y que por tal motivo él no sería la persona apodada Pantera que integró el grupo de tareas de la ESMA. Sin embargo, como se viene sosteniendo desde el comienzo de la investigación, tanto por el juez de instrucción como por el fiscal, y también ha sido señalado por esta acusación, el legajo de conceptos de Ferrari fue adulterado. como lo ha sido también tantos otros legajos de oficiales de la Armada que se desempeñaron en la ESMA. Estas circunstancias han sido acreditadas pericialmente y también pueden observarse a simple vista, sin ser perito. No estamos hablando acá de pequeñas enmiendas, correcciones en las fojas de conceptos, sino por el contrario, se pueden observar groserías tales como borraduras de escritura, maniobras de raspado para modificar la información, sobrescritos, a lo que se suma que tampoco obra agregada a la foja de conceptos correspondiente al año 1977, es decir, la foja relativa al periodo en que se cometieron los hechos que son materia de esta acusación. Asimismo, también fueron sustraídas de su legajo numerosas fichas de censo y las fotografías de la Armada tomadas al acusado. La intención de todas estas intervenciones, como es obvio, fue la de hacer figurar una supuesta calificación en aquel buque durante el año 1977 y así ocultar su verdadero destino. Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, y por último vamos a escuchar a el fiscal general Félix Crous en el marco de este alegato en la causa ESMA 8 contra Horacio Luis Ferrari hablar sobre de qué manera pudieron constatar que ese legajo efectivamente fue adulterado. En segundo lugar, la pericia realizada sobre el legajo determinó que en esta foja se realizó una maniobra abrasiva, provocando el erizamiento de las fibras del papel, añadiéndose el número 7, es decir, para que el año fuera 1977. La pericia señaló que el número original es 1, pero esa es una deducción del perito que no se ayuda para concluir de este modo ni contempla el contexto que nosotros estamos presentando aquí. Si se observa con atención el número a ojo desnudo, puede observarse que el original era un 8 en las imágenes que nosotros hemos numerado como 20 y 21. En conclusión, la fecha original era el 6 del 2 del 78, y este asunto, tan sencillo que no exige conocimientos herméticos para desentrañarlo, nos recuerda el aforismo que los atañe, iudex est peritum peritorum, de modo que los señores jueces y la señora jueza pueden apreciarlo sin el auxilio técnico de ningún otro perito. Donde dice 1 de marzo del 78, la pericia concluyó que se añadió el 03, es decir, el mes de marzo. De acuerdo a lo que venimos sosteniendo, el número original era el 1 de agosto del 78, es decir, el 1 de agosto, fecha en la cual reglamentariamente debía elevarse la foja a la Junta de Calificación para tratar el ascenso. También se confirma que la fecha verdadera es 1 de agosto del 78 y no el 1 de marzo, ya que si se observa el ítem 7, tiempo de permanencia, dice 6 meses, es decir, exactamente la cantidad de meses que hay entre febrero y agosto. Asimismo, debemos destacar que si realmente la foja perteneciera al año 77, el tiempo de permanencia en el destino tendría que indicar más de 20 meses, en función de que Ferrari ya estaba en el destructor Ara Rosales desde el año anterior. Finalmente, refuerza más todavía que este folio fue adulterado y que en realidad pertenecía al año 78, el simple hecho de que está suscripta por Néstor Omar Barrico y Miguel Ángel Piccinini, quienes fueron comandante y segundo comandante del destructor Ara Rosales en el año 1978, no en 1977. Bueno, al horno está Ferrari, cada vez más rojo, el único imputado en el juicio ESMA 8. Ya regresamos y nos metemos en un homenaje que se hizo a los pibes y a las pibas de la Noche de los Lápices, muy interesante en la legislatura porteña. Ya estamos. Nos contó Nicolás que la mamá le había dicho que Daniel, cuando hacía las interferencias, pasaba canciones de Paco Ibáñez, sobre todo una canción llamada Palabras para Julia, para que la mamá, si llegaba a escuchar esas interferencias en la televisión, supiera que quien estaba detrás de esas interferencias, en las que se mandaban mensajes de apoyo a huelgas y de repudio a la dictadura y de denuncia, que la mamá supiera que las manos que estaban tras esas interferencias eran las manos de Daniel Cross. No puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La Retaguardia. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. La verdad es que no pongo mucho este separador de Yonto en el alegato de Contraofensiva porque me emociona un montón y hay que seguir haciendo este programa. Que continuamos ahora entrando al último bloque de Oral y Público en esta jornada. Y lo vamos a hacer con una actividad generada por iniciativa de Alejandrina Barri, la diputada porteña del FIT Unidad, con la presencia de Miriam Breckman, con Marta Ungaro, la hermana de Horacio, uno de los pibes de La Noche de los Lápices, y con pibes y pibas de escuelas secundarias. Sumamente importante, fundamental en este momento, e interesante el intercambio y el diálogo. Vamos a escuchar a Valentina Toledo. Valentina es una militante secundaria, es nieta de desaparecidos y habló en esta jornada tan importante que transmitimos en vivo junto a Pedro Ramírez Sotero, a Agustina Sandoval Lerner y a Julián Bouvier. Desde la legislatura tenés el video completo en nuestro canal de YouTube. Buenas, ¿qué tal? Bueno, nada, obviamente les agradezco a todos mucho por venir. A mí la verdad que se me pasaban un montón de cosas por la cabeza recién cuando escuchaba a estas compañeras tan luchadoras de las cuales yo aprendí de ellas. Porque bueno, nada, o sea, la verdad es que el juicio de las brigadas, o sea, fue un juicio muy, muy importante, no solamente para mí, digamos, no solamente por la condena hacia chicos que tranquilamente podrían haber sido cualquiera de nosotros, sino también porque fue el juicio en donde condenaron a los genocidas de mis abuelos. Mis abuelos siguen desaparecidos desde 1977, y fue mi abuela la que estuvo en cautiverio en el pozo de Banfield, en donde justamente se condenaron a todos los genocidas, en donde estaban los compañeros de La Noche de los Lápices, y en donde fue también, estuvieron los padres de Alejandrina. Y bueno, nada, mi mamá, digamos, fue uno de los casos de robo de bebés que nació en cautiverio. A mí siempre me emociona mucho pensar en eso porque siempre que uno piensa, digamos, en ese momento, en el momento de la dictadura, con esas mujeres ahí embarazadas, en cautiverio, en los centros clandestinos, uno piensa, tipo, ¿Cuánta fuerza, ¿no?, que hay que tener como para estar en ese lugar, digamos? Estar transitando un embarazo ahí, que no te den de comer, tener que pedir por favor los medicamentos, tener que aguantar los abusos de los propios milicos. Yo fui antes de que fuese la sentencia, fui a algunas querellas en donde muchos familiares contaban y la historia de sus familiares que estuvieron ahí y todo. Y bueno, nada, son cosas que a uno lógicamente, o sea, le remueven un montón y que te da muchísima bronca de escuchar y de pensar y de ver, y ver cómo después en el juicio y en la sentencia, ver tenerlos ahí enfrente, digamos, a los mismos responsables de la desaparición de mis abuelos, de la desaparición de tantos pibes, del dolor de tantas madres que buscaron a sus hijos durante años, de pensar en todas las abuelas que se murieron, porque la realidad es eso, las abuelas de Plaza de Mayo ya están grandes y muchas se mueren sin saber el destino de sus hijos o de sus nietos, y ver a los genocidas ahí, que además de cínicos son bastante irrespetuosos, porque bueno, ves cómo se ríen por lo bajo, y bueno, nada, obviamente a uno le da muchísima bronca, pero si hay algo que a mí siempre me consoló y siempre me consuela, es que toda esa fortaleza que tuvieron esas mujeres, que tuvieron esos jóvenes, por pelear, no solamente, como dicen las compañeras, por un boleto educativo, sino que peleaban por muchísimo más, peleaban por cambiar esta sociedad de raíz, porque contra la desigualdad social que hay, por todo esto que nombra Miriam, que sigue pasando hoy en día, en donde el 1% es más rico, mientras el resto somos los que pagamos los platos rotos siempre de las crisis y los que bancamos el ajuste y demás, y que toda esa fuerza, digamos, que tenían para pelear por eso, para aguantar esas condiciones y demás, es la fuerza que nosotros hoy, sus nietos, seguimos usando para militar y para cambiar por cambiar este mundo, digamos. Yo empecé militando siendo secundaria a los 13 años, igual que mi abuela. Fui al Nacional Buenos Aires, en donde, bueno, es un colegio muy, muy politizado. Hay algunos compañeros acá que son de ese colegio que pueden contar también. Y fue también en una asamblea por el 24 de marzo, en donde, en mi primera asamblea, digamos, agarré toda esa fuerza que se había acumulado en mi familia durante años, durante generaciones, en todas las marchas que viví por los 24 de marzo, y en todas las marchas en general que ya había vivido en ese momento contra cualquier injusticia, en las que siempre mi mamá estaba al frente, aparte, entonces yo la tenía que acompañar, ustedes se acordarán. Y pude justamente intervenir en mi primera asamblea, digamos, justamente levantando mucho la fotografía de mis abuelos y discutiendo con mis compañeros sobre por qué era importante estar en las calles el 24 de marzo, por qué era importante seguir manteniendo la lucha de los 30.000 presentes hoy en día, digamos, ¿no? Nada, me parece que somos una generación que tiene un futuro muy complicado y todos lo sabemos acá, y que eso es algo que golpea mucho a la juventud y nosotros lo sabemos, que hay muchos chicos a los cuales ver el futuro que el gobierno y los empresarios tienen preparados para nosotros los desmotiva mucho, y nosotros a esos pibes les queremos decir que hay otra salida, que la salida no es la que te quiere vender Milei, no es el individualismo, no es resignarse, no es bajar los brazos, sino es justamente retomar las banderas que nos dejaron los compañeros desaparecidos y detenidos en la dictadura, las banderas, los lápices, como dice Marta, de los jóvenes de las noches de los lápices, y que tomemos todo eso, digamos, por pelear por nuestros derechos y por cambiar esta realidad que para nosotros es tan injusta. No me quiero extender mucho, quiero que también puedan hablar los jóvenes y todo, pero bueno, hay una frase que quiero terminar diciendo, que hay una frase que es muy, muy conocida, que dice que ser joven y ser revolucionario, y no ser revolucionario, es casi una contradicción biológica. A mí me gusta decir más bien que ser joven y no ser revolucionario es casi una contradicción histórica, porque en todos los procesos de la historia, de las luchas, siempre fuimos los jóvenes los que estuvimos adelante, y a todos esos genocidas, que muchos siguen libres y algunos condenados en sus casas, les queremos decir que si ellos opinaron que por haber desaparecido nuestros compañeros, por querer borrar ese legado, esa parte tan importante de nuestra historia, están muy equivocados, porque acá estamos la juventud para demostrar que eso no es así, que no van a pasar su plan de manera tan fácil, que vamos a estar ahí resistiendo como lo estuvimos haciendo desde el primer día incluso del gobierno de Milei y de tantos otros gobiernos, pero sobre todo desde el primer día de Milei. Hay muchos compañeros que están acá, que estuvieron conmigo en las represiones, en Congreso, bancando los trapos, y por eso para mí tiene un valor enorme que estén acá hoy en día. Y que bueno, nada, y que nosotros justamente toda esa bronca que tenemos, todo ese enojo, lo transformamos en organización, y por eso cuando vienen los fachos y vienen con mucha derechada, porque la verdad es que se necesita mucho facho y mucha derechada para tratar de borrar toda esa historia, que no lo consiguen y no lo van a conseguir. Nosotros cuando vienen y dicen que son unos zurdos de mierda y que son unos comunistas de mierda y que nos van a correr, nosotros con mucho orgullo y mucha personalidad decimos que sí, que nosotros somos comunistas y que nosotros seguimos levantando esas banderas, nosotros seguimos retomando todas esas lecturas que habla Marta de los jóvenes que tenían en los 70, que estudiaban tanto por pensar cómo querer transformar la sociedad. Nosotros la seguimos manteniendo hoy en día y por eso nos seguimos organizando, no solamente contra la impunidad de ayer, sino también contra la impunidad de hoy, contra los casos de gatillo fácil que existen hoy en día en la juventud, por todos nuestros derechos, por una educación de calidad. Son todas banderas que nosotros seguimos levantando, que seguimos retomando, por las que seguimos peleando, y somos el claro ejemplo en carne viva de que el hilo rojo que y la semillita que sembraron esos compañeros hace casi 50 años sigue más viva que nunca, y acá estamos para seguir peleando por su pelea. Así que bueno, muchas gracias. Una hermosura. Valentina Toledo se llama, es nieta de desaparecidos, claramente es una militante política secundaria. Estuvo en esta charla, en este diálogo entre estudiantes de secundarias y, bueno, Miriam Breckman, Marta Ungaro, Alejandrina Barri, Chueco Lorquipaniche y Cele Fierro, que participaron de esta jornada. Bueno, nos estamos yendo, no tenemos tiempo para más. Increíblemente yo llegué al final del programa, creo que con más voz que la que tenía en el comienzo. El rayador sigue ahí y va a permanecer unos días más. Sabrán disculpar tener que escuchar una voz así tan, tan cascada. Nos encontramos la semana que viene si quieren seguir escuchando más de Oral y Público. Un abrazo. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.